cuando, digamos, yo digo, uso esta palabra porque no sé cómo definirlo, pero bueno, yo digo que hace 2 meses que desperté y es como que me vino la imagen de este hombre, los recuerdos, y bueno, inmediatamente me puse a buscarlo, lo googleé. Lo primero que salió fue la causa, y es como que inconscientemente yo no podía creer que Ricardo Jiménez sea la misma persona de la que yo estaba buscando. Así que bueno, empecé a, más o menos conté mi historia a través de Facebook, y ahí, por supuesto, que mis amigos, la gente que me conoce, quedaron muy sorprendidos y muchos muy angustiados porque nadie sabía. Entonces, me empezaron a ayudar buscándome ellos mismos datos de este hombre. Y bueno, con la sorpresa de enterarme que estaba vivo, yo creí realmente que ya se había muerto. Y hola, Julieta, Luciano te habla. Hola. ¿Cómo estás? Y no solamente está vivo, sino que está en funciones, está dando misa, ¿y qué otras actividades está llevando adelante, sabes? No. Yo hasta lo que pude saber es que da misa ahí en el Hospital San Juan de Dios. Yo sé que todos los días, a las 4:30 de la tarde, y ahora unas chicas averiguaron que capaz que también los sábados a la mañana, pero no lo sé yo. Yo no lo vi los sábados a la mañana. Hasta ahí llegué a enterarme. Julieta, y como decíamos al principio, él fue detenido por una causa que se le inicia cuando estaba dando, o sea, en actividad en Magdalena, pero sin embargo vos sos de Citibel, ¿no? Sí, yo lo conocí en los campamentos que él organizaba en Gonet. Primero organizaba campamentos en la Iglesia Madre de la Divina Gracia de Gonet, y después fue a la Iglesia Sagrado Corazón de Citibel. Yo te estoy hablando de los años 80, uh-huh. 80, 81, 82. Yo tenía 10 años en la época. Y él organizaba unos campamentos, o sea, a través de la iglesia, ¿no? Y unos campamentos a Babio, a la localidad de Babio. Él era el único mayor responsable de todos nosotros. Y bueno, ahí hemos aprovechado la situación. Eran 15 días que nos íbamos con él allá, a Babio, lejos de todos. Y en ese momento no se le inició ninguna denuncia, recién fue en el 97, tenemos entendido. Sí, 95. 95. Mira, no, en ese momento, bueno, en mi caso, yo fui con dos amigas más, una era más grande que yo, la cual no abusó de ella, bueno, después estaba yo, y la otra nena que tenía 4 años en ese momento. Con 4 años... bueno, no, de hecho ella hasta el día de hoy ni siquiera se lo contó a la madre. En mi caso tampoco lo conté hasta los 18. A los 18 es como que tuve un clic y lo conté, se lo conté a mis padres, por supuesto. Y ellos, bueno, averiguaron con una jueza en ese momento, la jueza de menores que estaba acá en La Plata. Pero más que eso no hicieron, porque viste, hace 23 años atrás, como que mucho más para hacer no había. Yo tenía 18 años. Y bueno, y así, ya a los 19 quedé embarazada y bueno, y me dediqué a ser mamá y lo olvidé, lo borré, lo olvidé por completo hasta hace 2 meses. ¿Y cómo fue el momento de hoy? O sea, que ¿cuáles fueron las sensaciones, si es que se puede describir de alguna manera, y cómo te sentiste rodeada también de bastantes personas, ¿no?, que respaldaron esta denuncia pública? La verdad que sí, fue muy confortante, fue muy emocionante que la gente se haya comprometido con este tema. Realmente me parece un sueño, es como que no me estuviese pasando a mí. ver todo lo que vi hoy, o sea, yo jamás milité, jamás, nunca hice lo que hice hoy, nunca. Pero bueno, me sentí muy reconfortada, muy apoyada y no, es indescriptible, la verdad. Lo más loco de todo es el cínico de este hombre, que la verdad que uh-huh. Eso me dejó más hasta ahora, que venía hablando con mi novio. Es increíble el tipo, lo cínico que es, que se quedó parado ahí recibiendo todo lo que le decíamos, ¿no? Sí. Pero fue muy gratificante, sí, el apoyo de todos realmente me hicieron sentir muy bien. Julieta, ¿y tienen pensado continuar con los scratches, con seguir visibilizando quién es Ricardo Jiménez también en su vecindario, como este scratch que fue en la misa? Yo creo que sí, o sea, mi idea, sí, por supuesto. A mí, de hecho, el hospital no me preocupaba tanto porque yo fui la que saqué las fotos, por ejemplo, y el día que yo fui a la misa éramos 7 personas, todos adultos, no habían niños. Yo desde que desperté lo único que hago es pensar en los niños que están cerca de él. Uh-huh. Y cuando fui a la iglesia y vi que eran todos adultos, gente grande, viste, digamos que me quedé tranquila, pero lo que más me preocupa es el barrio. Encima, las paradojas de la vida. Él vive enfrente de una casa infantil en Los Hornos, no me acuerdo ahora cómo se llama. Y cuando me enteré de eso, peor. Así que sí, el próximo paso yo creo que es ir a avisar al barrio, pero uh-huh. también sé que, o sea, es muy probable que se vaya a otro lugar. Pero bueno, por lo menos mi idea es ir a avisar al barrio, sí. Porque esa casa él la tiene desde hace muchísimos años. La casa cuando de él, Los Hornos. Sí, sí, cuando él lo detienen, fue ahí, lo fueron a buscar a esa casa, en Los Hornos. Lo que pasa es que fue muy encubierto, por lo que tengo entendido.